suyo fue por despecho. No merece mi perdón, lo suyo fue por despecho. Todo mi amor traicionó, lo suyo fue por despecho. Y ahora sola se ha quedado. Y ya, ya, ya me ha llamado. No mientas más, sos despiadada, no fingas más. Será mejor que no mientas más. Sos despiadada, no fingas más. Quédate sola si él te dejó. Mordió el anzuelo cuando él la conquistó. Ella vivió solo un sueño. Luego él abandonó. Lo suyo fue por despecho. Y ahora sola se ha quedado. Y ya, ya, ya me ha llamado. No mientas más. Sos despiadada. No fingas más. Será mejor que no mientas más. Sos despiadada, no fingas más. Quédate sola si él te dejó. No mientas más. Sos despiadada, no fingas más. Será mejor que no mientas más. Sos despiadada, no fingas más. Quédate sola si él te dejó.